Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: A los 3 días resucitaré. Manda, pues, asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: Resucitó de entre los muertos. Porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, hoy ingresamos formalmente a la Semana Santa, a los últimos días de la vida de nuestro Señor, y mientras algunos cristianos toman conciencia y celebramos la muerte del ser más querido y amado, donde Dios amó tanto al mundo que entregó su vida por él, mucha gente del mundo festeja de otra manera. Así que les pido perdón por los ruidos, ¿verdad? Sería lindo tener un lugar en paz para poder celebrar los misterios del amor de Dios. Ha muerto por nosotros. El mundo va por un lado y el amor de Cristo va por otro. Y se trata de que se encuentre el mundo con el amor de Cristo. Y luchamos para eso, para que el mundo encuentre el amor de Cristo. Cristo persigue, es el gran perseguidor del mundo, de la gente del mundo, porque no del espíritu del mundo, no, pero Cristo persigue el mundo. Pero el mundo parece no darse cuenta que alguien lleno de amor lo persigue, reclamando amor, y ha muerto. Y a veces uno se olvida, ¿verdad? Pensamos en tantas cosas nuestras y nos olvidamos de que alguien nos está amando permanentemente. Mañana vamos a hablar de este tema: me amó y se entregó por mí, Gálatas 2:20, hermosísimo tema para introducirnos a la Semana Santa. Direxit me, et traditit semet ipsum pro me. Me amó y se entregó por mí, dice el apóstol San Pablo. Y vamos a analizar qué significa eso. Pero como todos los sábados, y como estamos en el centenario también de las apariciones de la Virgen de Fátima, entonces vamos a hablar, estamos tocando algunos temas, y toca en este día tocar el tema del purgatorio, ¿verdad? De esta verdad de fe, de la cual, y mañana vamos a reservar el tema de la pasión, pero hoy vamos a hablar que de alguna manera está relacionado con la pasión de nuestro Señor, el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? ¿Y cómo sabemos que eso está relacionado con Fátima? La primera aparición que hace la Santísima Virgen en Fátima, el 13 de mayo de 1917, están los tres niños pastorcitos. Y entonces dice así Lucía, que va a ser beatificada ahora por el Papa, dice así: Entonces Nuestra Señora nos dijo: No tengan miedo, no les voy a hacer daño. ¿De dónde es usted?, le pregunté. Soy del cielo. ¿Y qué es lo que usted quiere? Vengo a pediros que vengáis aquí 6 meses seguidos, el día 13 a esta misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero. Después volveré aquí aún una séptima vez. ¿Y yo también voy al cielo? Sí, vas. ¿Y Jacinta? También. ¿Y Francisco? También. pero tiene que rezar muchos rosarios. Entonces me acordé de preguntar por dos muchachas que habían muerto hacía poco. Eran amigas mías e iban a mi casa a aprender a tejer con mi hermana mayor. María de las Nieves, ¿ya está en el cielo? Sí, está. Me parece que debía de tener unos 16 años. Y Amelia estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. El tema del purgatorio aparece aquí por voluntad de Dios. Cuando los niños preguntan algo, es porque Dios le inspira y le mueve la pregunta, porque es algo que Dios quiere enseñar y refrescar. Existe el purgatorio. ¿Y qué es el purgatorio? Es iglesia. Así como la iglesia tiene tres estados, nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica. La iglesia llamada militante, que es la que peregrina en este mundo y milita, está luchando, lucha. Porque ya en el purgatorio no es una lucha y el cielo tampoco es una lucha. La milicia y la militancia se da solo en la tierra. Luchamos, nos hacemos violencia. El reino de los cielos alcanza haciéndose violencia, ¿a qué cosa? A la inclinación natural que tenemos al pecado. Hay que hacer fuerza para no dejarnos arrastrar por esa tendencia natural del pecado. Entonces está la iglesia militante. Es esta iglesia que conocemos. Mientras estamos vivos, estamos en la única iglesia de Cristo, iglesia católica, apostólica romana, militando, caminando hacia la eternidad. Cuando uno muere, puede tener tres destinos. Dos fundamentales, del cual no va a variar jamás. Y uno, que es una preparación para uno de ellos. Si la persona se condena, ya de ahí no sale jamás, jamás, jamás, jamás. Porque ese acto último que hace la persona no es un acto de amor, porque no está en la gracia de Dios, porque no está por la gracia unido al mismo amor de Dios. Cuando uno muere en gracia, es decir, sin pecado mortal, quiere decir que el amor que uno tiene es el mismísimo amor de Dios, queda unido en el amor. La voluntad, cuando se separa el alma, se fija donde está. Si está en el amor, queda fijo en el amor. Si está separada del amor, queda fijo en la separación o en la oposición del amor, que se llama el odio. Aunque uno no esté odiando en el momento de morir, si no está en gracia de Dios, si no está en gracia, es decir, si tiene pecado mortal no confesado, porque no ha querido confesarlo, no porque se haya olvidado, ¿verdad?, sino porque no ha querido, y entonces se queda separado de Dios para siempre, ¿verdad? Ese es un tema que ya vamos a hablar, del tema del infierno. Y entonces, la otra posibilidad es el cielo. ¿Cómo puede hacer para que alguien se muera e inmediatamente ir al cielo? Si uno llega a hacer eso, quiere decir que ha vivido según Dios lo ha pensado desde toda la eternidad y según los planes de Dios, esa persona ha sabido vivir, aunque haya sido un pecador tremendo, si se convierte de corazón, como el buen ladrón en el último minuto, pero tiene que ser una verdadera conversión con un acto de amor tan grande, pero tan grande, y un acto de fe, de reconocer a Cristo como Rey, como Señor, y de reconocer el reino, es decir, el cielo, y hacer un acto de amor y de confianza en Dios, puede meritar no solo el cielo, sino que purguemos todo con un acto en la tierra. Pero si tu amor no alcanza, si tus obras, mueres en gracia, pero has rezado poco, has amado poco, has hecho pocas obras buenas, no has hecho un acto de amor intenso hacia Dios, entonces tienes que pasar por un lugar que se llama purgatorio. Del purgatorio no se va al infierno, del purgatorio se va al cielo. Es un estado, es un tiempo, un lugar también, pero es un tiempo, es un lugar transitorio. En el purgatorio solo están los que están en gracia de Dios. No puede estar en el purgatorio alguien que no esté en gracia de Dios. En el purgatorio se conserva el amor, se conserva la fe y se conserva la esperanza. ¿Por qué? Esperanza, el amor no se pierde ni en el cielo. La esperanza en el purgatorio se tiene porque se espera aún, porque no han obtenido lo que están esperando, es decir, la posesión de Dios, y se tiene fe todavía porque no están viendo la esencia misma de Dios. Entonces se vive de la fe como en la tierra todavía, con una diferencia. En la tierra yo puedo ganar méritos y purificarme de una manera impresionante con un solo acto de amor bien hecho y ganar méritos para crecer en grado de amor en la eternidad. En cambio, en el purgatorio la única diferencia es que lo que yo padezco allí porque estoy purificando mi alma no es meritorio, no me sirve para crecer más. Quedé con el grado de amor con el cual llegué al purgatorio. No es meritorio eso para el alma. Por eso conviene vivir en este mundo haciendo penitencia y poder morir habiendo reparado todo, porque eso es lo que más gloria le va a dar a Dios. No por querer escapar del purgatorio, sino porque lo que más gloria le va a dar a Dios es que el alma se purifique como Él la soñó, la pensó, aunque sea arrepentida, porque nadie nace sin pecado, aunque sea arrepentido, pero que llegue a ese grado de amor soñado, esperado y deseado por Dios. Ahora, las almas del purgatorio están allí y ellos sufren. ¿Qué sufren fundamentalmente? No poder ver a Dios. Dos cosas sufren fundamentalmente: que su entendimiento, que la inteligencia nuestra, que está hecho para poseer la verdad completa, no la pueda tener todavía. Y que la voluntad, que son las dos potencias del alma, ¿verdad?, dos modos de actuar, la voluntad que está hecha para amar y ser amado, no puede concretarse todavía. Es como dos amantes que se ven de lejos y se quieren abrazar y hay un vidrio de por medio. Pero ni siquiera eso, porque en el purgatorio no lo podemos ver a Dios, no podemos ver la esencia todavía de Dios. Es como una pared, si quieren, que del otro lado está el amado. Uno sabe, porque siente ciertos ruiditos, sabe que está del otro lado y están los dos buscando cómo pasar el muro, porque de alguna manera Dios quiere que el alma del purgatorio de una vez se purifique, ¿verdad? Porque así también Él está deseando que de alguna vez terminemos nuestro tiempito de la tierra. Como una mamá está esperando que salga su hijito de su vientre para abrazarlo, y el niño, aunque sale llorando, ¿verdad?, porque le da miedo y se asusta, pero la madre desea que salga, y el niño no se da cuenta, sí va a llorar, pero un ratito, porque cuando la mamá la apriete en su pecho y la abrace, y él sienta el aroma de su mamá, se va a quedar feliz. Bueno, Dios está esperando que nosotros partamos. Esa es la vida del cristiano. La muerte no tiene que ser para nosotros una visión terrorífica, negativa y oscura de la realidad, sino es la plenitud de la vida. Nosotros tenemos que ver la muerte a la luz de la resurrección de Cristo. Y entonces, el purgatorio es un lugar donde las almas mismas dicen: yo quiero esto. Atención a lo que voy a decir. No quiero el sufrimiento, porque el sufrimiento nadie lo quiere ni en este mundo. Yo no quiero sufrir. Lo que quiero es ofrecerlo con amor, y eso me pone contento, porque el sufrimiento por sí mismo nada dice, sino que el sufrimiento llevado con amor es lo que le da el sentido al sufrimiento. Entonces, en el purgatorio no es que se quiera sufrir por sufrir, se quiere pasar por ese estado porque uno tiene iluminada la mente de otra manera y entiende que si uno está sucio, lleno de lodo y de excremento, no puede abrazar al Papa o a su papá o a su esposa o a su esposo. No, Él no quiere. Dice: no, yo no puedo abrazarte así. Sí, abrázame. No puedo, te ensucio. Yo no puedo abrazar a Dios como estoy. Necesito que algo me sane. Yo necesito purificar algo, que mi alma quede puro para poder abrazar y meterme en Dios. Y Dios en mí, yo en Él, ¿verdad? Lo que es la fusión entre el amor de Dios y la criatura. Él en mí, yo en Él, ¿verdad? Como el Padre en mí y yo en Él. Entonces, las almas sí lo desean y sufren mucho, porque se sufre mucho más en el purgatorio, sin mérito y muchísimo, cuando en la tierra con un solo acto de amor bien hecho puedo purificarlo todo. Cuando la Iglesia otorga indulgencias, no otorga indulgencias, digamos, para hacerse famosa ni para que le paguen en lo que sea, ¿verdad? ¿Qué es la indulgencia? La Iglesia te asegura que ciertas prácticas, con ciertas prácticas, Dios te da la gracia de purificar todo, porque son prácticas muy buenas, como por ejemplo el viacrucis rezado, o el rezar una oración después, como el alma de Cristo, el rosario delante del Santísimo Sacramento, la adoración delante del Santísimo Sacramento por media hora, el rosario en familia. Hay muchas indulgencias. ¿Por qué dice la Iglesia? Porque eso es una cosa muy hermosa, y con el poder que tiene el Papa de las llaves del cielo, de abrir y cerrar, te daré las llaves de los cielos, con ese poder la Iglesia otorga eso. Tiene ese poder no por sí, sino porque Dios se lo ha dado en la persona del Papa, que es el sucesor de Pedro. ¿Y cómo viven las almas del purgatorio allí? ¿Aman? Sí, se aman muchísimo. Se aman entre sí. Aman a nosotros, nos aman. Aman a Dios y aman a los ángeles. Aman. Eso es fundamentalmente. Aman y sufren. Pero aman. Y entonces, si uno reza por ellos, si uno hace algo por ellos, le ayudamos a adelantar el tiempo. Si yo hago acá en la tierra un acto de amor y le ofrezco por un alma del purgatorio, ellos adelantan enormemente y sienten que de golpe se van sanando más rápido, van purificándose y eso les hace amar también a ellos. Ellos saben que les están amando y ellos aman también. Y si salen del purgatorio, esas almitas rezarán por ti permanentemente delante de Dios. Y estando en el purgatorio, también pueden rezar por ti. Yo le puedo pedir a las almas del purgatorio que una gracia. Ellos pueden pedirle a Dios por mí. Y sí, Dios me puede otorgar. Ellos no crecen en mérito, pero sí pueden rezar por mí. Únicamente van a acelerar su purificación si yo ofrezco algo por ellos. Por ejemplo, la Santa Misa, pedir por nuestros difuntos, rezar el rosario por ellos, hacer penitencia, ayuda a que salgan nuestros seres queridos. Y ellos harán lo mismo por nosotros desde el cielo o también desde el purgatorio, porque eso se llama comunión de los santos. Entonces está la iglesia militante que milita en la tierra, la iglesia purgante que se está purificando en el purgatorio y la iglesia triunfante que ya está triunfando en el cielo. Es la misma iglesia con tres etapas, pero es la misma. Y la comunión que hay entre la tierra y el purgatorio y la tierra y el cielo y la tierra, el purgatorio y el cielo y el purgatorio, se llama comunión de los santos. Incluso la unidad que hay entre nosotros es la comunión entre la misma iglesia, la unidad que hay entre el mismo purgatorio. Las almas del purgatorio se aman entre sí. Eso es comunión de los santos también, ¿verdad? Y estamos llamados a esa unidad perfecta con Dios. ¿Y cómo hace Dios y la Virgen y los santos con las almas del purgatorio? Acá la Virgen nos visita en la tierra. Hay apariciones aprobadas por la iglesia. Nos visita nuestra madre, nos visita Jesús, nos visita un ángel, nos puede visitar un santo, ¿verdad? Pero también en el purgatorio la Virgen y Jesús aparecen y consuelan y visitan, porque son almas de la única iglesia de Cristo, porque son almas que aman, porque ellos se le aman. Y aquí aparece un texto de Santa Faustina. Está aprobado por la iglesia, canonizada, y además el escrito del diario de Santa Faustina está de alguna manera canonizado, porque el Papa, cuando escribe Juan Pablo II, la Dives in Misericordia, es un extracto de esta doctrina de Sor Faustina. Y dice así ella: vi al ángel de la guarda que me dijo que lo siguiera. Una aparición, se le aparece el ángel, sígueme, en espíritu, ¿verdad? En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor. Obvio que no es el infierno. En el infierno no se ora, se odia, pero no hay oración, no hay nada, ¿verdad? Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Es decir, no son meritorio para ellos, solo para nosotros, sí, y para que glorifiquen a Dios y a los santos, sí, pero no para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas cuál era su mayor tormento y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Añoranza de Dios. Esa tristeza de no poder tenerlo, ese deseo intenso de no poder tenerlo todavía, como una madre que está deseando abrazar a su hijo y no puede, hasta que logra después hacerlo, ¿verdad? La añoranza de Dios. Vi a la Madre de Dios que visitaba a las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio llaman a María Stella Maris, estrella del mar. ella les trae alivio. Deseaba hablar más con ella, sin embargo, mi ángel de la guarda me hizo señas de salir. Salimos de esa cárcel de sufrimiento y oí una voz interior que me dijo: mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. El purgatorio no lo quiere la misericordia de Dios, pero la justicia sí lo exige. Si tú estás sucio, ¿es justo que te bañes? Sí. Yo, por más que sea tu papá, no voy a decir: soy tan misericordioso que te permito que no te bañes por 5 años, ¿verdad? Sino que voy a aplicar la justicia, le voy a decir: es justo y necesario, hijito, porque te amo, que sí te bañes, por favor, por caridad, te lo pido. Y en justicia debes bañarte. Es un poco eso que a veces nos cuesta entender, y que el demonio se ocupa de hacernos entender mal las cosas, porque la misericordia de Dios no significa que te haga pasar al cielo en pecado mortal, cosa que es absolutamente imposible, incluso para Dios, que no te puede salvar sin ti, que es absolutamente imposible que el pecado mortal conviva con el amor. El odio y el amor se repelen, es algo que no se puede unir. Y si yo intentara unir el odio y el amor lo quema, lo destruye. ¿Por qué un demonio se aleja de Dios? No porque Dios ama a esos seres, los ama, no deja de amarlos. Lo que pasa es que ellos no lo aman, lo odian intensamente, los condenados, y no se pueden acercar porque se queman. Es tanto el odio que tienen que el amor los repele, y Dios los ama, pero ellos no están con Dios y no lo estarán jamás porque ya han tomado una decisión. Ahora, Dios no odia a los demonios. Los demonios no pueden acercarse a Dios porque el amor no odia. Como el odio no ama, el que odia no ama, bajo el mismo aspecto. Si está odiando, evidentemente que no está amando. Vamos a pedir la gracia de que tomemos conciencia. En este tiempo de Cuaresma es muy hermoso poder ofrecer por Cristo ante todo nuestras oraciones y sufrimientos, acompañarlo en la soledad, en el sufrimiento, en consolar el corazón de Cristo y de María, ambos, porque ambos están unidos en el mismo acto. Pero también, ¿por qué no consolar a las almas del purgatorio? ¿Por qué no pedir con ellas y por ellas? Con ellas pedimos consuelo para Jesús y pedimos para ella que se aumente el alivio y el tiempo de purificación para ellas. Y de esa manera se dará lo que se llama la comunión de los santos. Ofrezcamos también oraciones y unámonos a las almas del purgatorio y a todas las almas del cielo, porque ellos de alguna manera reviven. Estos misterios que se reviven en la tierra se viven también en el cielo, se actualizan, y las almas que están en el cielo gozan porque glorifican a Dios en su misericordia, como los condenados glorifican a Dios en su justicia. Y las almas del purgatorio glorifican a Dios en su misericordia porque se salvaron, y en su justicia porque se purifican. En cambio, los condenados glorifican a Dios solo en su justicia, y los que se salvan, los que están en el cielo para siempre, glorifican a Dios en su misericordia. Pidamos la gracia a la Virgen María, nuestra Madre, de preparar nuestros corazones para esta semana. Mañana hablaremos entonces en la misa sobre el tema que atañe a la Semana Santa.